por el Zarco y por mí. Fue lo único que metió la mano yo. Sí. No puede comer. No, pero el Zarco. No puede comer. No, pero el Zarco. No puede comer. No, pero el Zarco. No puede comer.